En la comuna de Lampa transmite 107.7, La Voz de Cristo Radio. Vuelve a tu casa. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Radio Evangélica, La Voz de Cristo, presenta su programa El Mensajero No Es Importante, conducido por sus pastores Irene Espinosa y Abel Cruz. Y les dijo: por tanto vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. Alturas y paz a los hombres de buen corazón. 107.7 FM. La Voz de Cristo. Son las 8 de la mañana, 44 minutos. Colina, Tiltil y su alrededor, una vez más aquí junto al pastor Abel, mi esposo, mi nombre Irene Espinosa, estamos comenzando un nuevo programa del Mensajero No Es Importante. Estamos felices de estar nuevamente aquí como día viernes, ya preparándonos para el Día del Señor. Así que bienvenidos todos a la audiencia. Vamos a comenzar orando a nuestro Creador y dando muchas gracias por este día, porque hay un propósito para hoy. Así que encomendemos nuestros caminos al Señor, nuestro día, y Él hará. Amado Dios, amado Padre, bajo el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, hoy llegamos, Señor, aquí a este lugar para darte a ti la gloria, para darte a ti la gracia, Señor, por todas las cosas que hemos vivido, por las que hoy vamos a vivir y por el futuro que vendrá, Señor. Todo está en tus manos. Queremos, Señor, empezar las cosas bien. Queremos, Señor, hacer tu voluntad, como dice la oración, Señor. Queremos, Padre eterno, que tú tomes el control de todo lo que vamos a hacer hoy de nuestro trabajo, de nuestros estudios, en nuestro hogar, con nuestra familia, con todo lo que se está aconteciendo, Señor, en nuestro país. Cada uno de nosotros, Señor, tenemos planes. Cada uno de nosotros tenemos nuestra historia. Pero Tú sabes todo, Señor. Cada una de ellas, Tú conoces, Señor, nuestra vida, sí, nuestro proceder. Señor, hay muchos que están con problemas de distinta índole, Señor. Pedimos por ellos, Padre eterno, que Tú seas, Señor, dando alivio, dando esperanza, dando fortaleza a aquel que no tiene ninguna fuerza, sí, Señor. Tú conoces los que están pasando problemas legales, problemas en un juzgado, Señor. Presento a esas personas, Padre eterno, que puedan en Ti confiar. Señor, Tú no pasarás al culpable por inocente. Ayuda a esas personas que están en un juicio en esta mañana. Ayuda, Señor, a los que quieren justicia para sus vidas. Señor, presento a cada uno de ellos, Señor, y aquellos que están en un problema de salud. Señor, ten misericordia y ve con ellos, Señor, trae la esperanza. Oramos, Señor, por los que no tienen esperanza, Señor eterno, ayúdales, ayúdales por amor a Tu nombre, así como a nosotros nos ayudaste un día. Ten misericordia, sí, Señor. Ayuda a los niños que están, Señor, en las guarderías, en algunos lugares donde nos cuidan, donde sus padres no pueden estar. Que Tu mano de amor y misericordia sea con ellos, Señor. Donde sus padres no pueden cuidarles, Señor, cuídales Tú. Gracias, Señor, por todo lo que podemos alcanzar por esta oración. Y queremos, Padre mío, que en este día seamos Tus mensajeros, Señor, y que Tu palabra llegue a muchas personas que en estos tiempos necesitamos, Señor, beber de esa agua que traes Tú para nuestra vida. Tu Espíritu Santo nos recorra y ayude a esas personas que están en esta oración. Señor, dejamos todo en Tus manos y que Tú seas nuestro guardador, nuestro Padre, nuestro Consolador, el que trae ese bálsamo a nuestras vidas, Señor, en este día. Oramos por aquellos que están sufriendo, Señor, y por aquellos también que están contentos, celebrando quizá muchos triunfos, muchas metas logradas. Señor, que en todo tiempo queremos darte gracias, Señor, en lo bueno y en lo malo, bajo Tu bendición eterna, bajo el nombre poderoso que es por sobre todo nombre, Jesucristo el Señor. Bueno, vamos a hablar de muchos temas. Hay un tema muy importante que está por sobre todas las cosas, es la palabra del Señor. Siempre es un tema muy importante para nuestros días. Pero hay también un tema que habla sobre el agua. Vamos a hablar lo importante que es beber agua y qué importancia da la palabra de Dios para este tema. Así que vamos a comenzar dando la bienvenida a nuestro pastor Abel Cruz, que va a saludarles. ¿Cómo está, pastor? Que el Señor les bendiga, mis hermanos, amigos de la sintonía. Dios bendiga a mi hermana Vilma, que está aquí en la sala máster de sonidos y con los efectos especiales saliendo aquí al mundo junto a nosotros. Sí. También bendiga el Señor a nuestra hermana Judith, que nos da la bienvenida en la mañana. Y bueno, estamos gratos de poder estar acá. Yo estoy grato de tener esta compañía perpetua de mi señora, de mi señora esposa. y tener esta rica bendición de poder venir aquí con ella, de estar acá disfrutando de esta bendición. Porque, bueno, hoy en día es bueno disfrutar, ¿cierto?, de la primera compañía que tenemos, que es nuestra familia. Ella es mi familia. Y estamos aquí juntitos para hacer un programa ameno en este día. Estar junto a ustedes y poder disfrutar de la bendición. Esta bendición que viene, como dicen, de lo alto, ¿verdad? La bendición del Padre Eterno que está con nosotros para bendecir nuestra vida. De esta manera, hoy día vamos a tener un tema de conversación, unas músicas especiales, sí, ¿cierto? Vamos a, usted trae una palabra, ¿no? Una enseñanza. Sí, traigo un tema, como decía antes, sobre el agua, sobre la importancia y cómo la Biblia también habla de la importancia que tiene el agua en nosotros, en la vida, en lo espiritual, en nuestro cuerpo. Así que, bueno, muchos saben también que el agua es muy importante, pero la dejamos un poquito de lado y también no la cuidamos. Y bueno, a nivel nacional o internacional también se está contaminando el agua y ya estamos sin agua también. Sí, y también vamos a estar hablando acerca del bullying. El bullying. Y algo de la historia. Oye, siempre tengo en mente escribir las memorias de un libro y bueno, estoy en eso. El libro se llama El Loco y el Dios del Libro. La Biblia dice que nosotros vivimos una bendita locura, somos locos para el mundo, porque anunciamos y vamos en contra de la corriente. Entonces, bueno, tengo la figura de escribir ese libro y he ido escribiendo algunas cosas. Y han ido apareciendo algunas cosas de mi vida que hoy día voy a hablar acerca del bullying y de cosas que ocurrieron en mi vida y también me llevaron a hacer algunas canciones. ¿Y por qué hacemos canciones? Mire, el rey David hacía canciones y salmos hablando de la victoria, ¿no? Hablando de la bendición. Y también hablaba de sus tristezas, de sus penas, e incluso hablaba de sus pecados. Hay algunos salmos donde él se derrama delante del Señor y dice: Señor, ten misericordia de mí. Te confieso, con ¿cierto? El Señor, sí. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que eso que estaba allí? El pueblo del Señor es llamado a ser un pueblo creador, de crear, de estar innovando, de estar en la vanguardia. Por mucho tiempo nos hemos ido quedando atrás y no le hemos dado lugar a los dones, a los talentos. Pero deben haber personas en la sintonía que deben concordar con nosotros que es bueno hacer cántico nuevo al Señor. La Biblia dice eso, que debemos de tener un cántico nuevo en nuestra boca. Es muy bonito tener cánticos antiguos, es muy bonito los himnos, las alabanzas. De hecho, es bueno que ojalá volviésemos a retomar las alabanzas, pero en un contexto más contemporáneo, en un contexto de hoy. Necesitamos tomar las armas de lo que hay para poder comunicar. Y de eso vamos a estar hablando en un momento más. Y vamos a aprovechar esta instancia para saludar. Vamos a saludar a los profesores del AMPA. Desde aquí un caluroso saludo a ustedes, queridos profesores, que están ahí en su lucha y que quizás todavía no ha salido respuesta, pero rogamos al Señor que todo el desorden y lo que está ocurriendo acá venga a orden, de que se levante desde la presencia del Señor una respuesta para ustedes. Queremos ver la justicia y la honra en nuestros profesores, en la gente que trabaja en la salud. Mandamos un saludo a la gente que está trabajando en la salud, los profesores. También llevamos nuestro saludo especial a la gente que vive en los hogares. El otro día me tocó conocer una persona de un hogar de rehabilitación y contaba su testimonio, que estuvo viviendo mucho tiempo en la calle. Era una anciana, me acuerdo. Una anciana. Y ella había sido profesora. Entonces, todo ese tipo de cosas, a veces uno va conociendo los testimonios. ¿Qué es lo que lleva a una persona a veces a vivir en situaciones de calle, de dificultades? ¿Qué es lo que lleva una vida a una persona a sentirse triste y a veces dejarlo todo, dejar su trabajo, dejar su casa? Es como rendirse a la vida ya, no querer tener más actividades, sabiendo que tienen un trabajo, un don, como por ejemplo el profesor. Ella era una profesora diferencial, en eso trabajaba y ayudó a muchos niños, decía ella. Sin embargo, cuando empezaron los problemas de su vida, no pudo ella salir adelante y empezó a quedar solita. Luego cayó en el trago, ¿no?, en la bebida, y de allí no pudo salir hasta que lo empezó a perder todo y tuvo que vivir en la calle. Bueno, cada persona tiene su historia. ¿Sabes lo que me gustó, Irene, de lo que me dijo? Que ahí, estando en rehabilitación, conoció al Señor. Ahí alguien le presentó al Señor y hoy día siente ella que gran parte de su tristeza, o lo que la llevó a ella a vivir toda esta vida, fue que cuando niña ella sufrió soledad, indiferencia de los padres, y todo lo que ella hacía era para tratar de ganar la aprobación de los padres, pero sus padres nunca le dieron el cariño que ella necesitaba. Y hoy día, ¿quién llena ese vacío en su corazón? Es Dios. Qué bonito. Yo, bueno, mando un saludo para ella. Lamento no recordar en este momento su nombre. Yo soy así. Cuando conozco una persona, tengo el problema que no recuerdo el nombre, pero prometo, sí, cuando la vea, preguntar su nombre, y vamos a mandarle un saludo especial a ella, que ya lleva 3 años de rehabilitación en un hogar que está aquí en Lampa, por Lo Vargas, me decía. No sé cómo se llama tampoco el hogar, traté de recordarlo, pero era un hogar de rehabilitación. Y una persona adulta ya, ¿no? Sí, una persona adulta. Así que, bueno, para entrar al nuevo bloque, vamos a ir a una canción que me parece que se llama Gobierna en mí, para luego entrar al tema que hablaremos después. Sí, esa es muy bonita esa canción. Sí, sí, muy bonita. Vamos entonces a ese tema musical. Aquí estamos escuchando la canción Gobierna en mí, la alabanza de introducción que hemos hecho el año pasado junto al hermano David y hermano Luis. Luis Sáez. Sí. Y estamos haciendo esta introducción para que usted la pueda disfrutar. Se llama Gobierna en mí. Gobierna en mí. Reina, gobierna en mí.

renueva mi corazón y llévame más allá, limpia todo mi ser con tu presencia, lléname de como Zaqueo. Yo quiero ser, subir a lo más alto que yo pueda. Yo quiero ir, yo quiero estar allí. Música en el 107.7, La Voz de Cristo. Bien, ahí teníamos a mi persona, al pastor Abel, cantando Gobierna en mí y lléname, una canción de inspiración muy bonita que estábamos junto al hermano Luis. El hermano Luis es un siervo del Señor ahí, un evangelista. Ese fue un cántico nuevo. Un cántico muy nuevo, porque él se puso a tocar la guitarra. Uh-huh. El hermano, había un hermano también, el hermano Igor, que nos acompañó en la batería, y nos pusimos a tocar. Improvisado, pero bueno, con letras de algunos escritos míos. Entonces, ahí uno, mientras estábamos en la inspiración, Vamos siguiendo, y bueno, y el Señor nos dio esa alabanza que está compuesta con un cántico que se llama Gobierna en mí, una alabanza que tiene cerca de 20 años, que fue escrita en el tiempo en que yo viví en Brasil. Bueno, en otro momento vamos a ir a otro capítulo de el libro El Loco y el Dios del Libro. Así he querido yo llamar este libro que en algún momento terminaré de escribir. A tus memorias. ¿No? Son las memorias de un pastor evangélico contemporáneo. Mire, vamos a pasar a hablar de un tema específico para poder después presentar la canción que viene a continuación. Que habla dentro de este contexto, porque me gustaría que pudiéramos nosotros entender el contexto de la canción, porque si no explicamos el contexto, quizás la gente se escandalice, ¿no? Pero todo tiene un contexto cuando lo explicamos. La Escritura dice en el libro de 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es necedad o locura para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Por eso que lo que les decía, el loco y el Dios del libro. Nosotros somos locos en este mundo porque seguimos al Dios del libro. Dios nos dio un libro, nos dio la palabra para seguir, y todos los que estamos siguiendo este libro somos locos, porque nuestra vida no concuerda con lo que se está viviendo hoy. Estamos viviendo un tiempo donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno, y cuidadito con ir o decir algo. ¿Por qué? Porque hoy día las leyes están amparando las cosas que han sido transformadas, han sido cambiadas. Hoy día lo único que le dicen a la gente es que la sociedad cambió. La sociedad cambió y las leyes van cambiando. Pero curiosamente, hay alguien detrás de esas leyes. cuidadito. A veces uno dice, ¿por qué está todo tan cambiado? Bueno, me gustaría que alguna vez pudiéramos hablar acerca de las Naciones Unidas, la ONU, de donde vienen muchas de nuestras leyes gubernamentales que persiguen, ¿cierto?, un fin. Las Naciones Unidas persiguen un fin. Los gobiernos grandes de la Tierra persiguen un fin. Persiguen el fin de hacer un gobierno mundial. Y para eso tienen que desfragmentar la sociedad. Tienen que producir un caos político, social, económico, de salud, de alimentación y de todo eso. Bueno, eso lo vamos a estar viendo más tarde en el Bereshit, en el Génesis, en el inicio. ¿Sabe qué? El Génesis es un libro que concuerda con todo, incluso con el Apocalipsis. Es maravilloso el Bereshit. El tema que quiero hablar en este momento es acerca del bullying. El bullying. Bullying es una palabra compuesta, una palabra en inglés, y que trata de esto que es el maltrato con el más débil. El maltrato con el más débil. Y resulta de que el bullying se inicia en la niñez. Oiga, esta palabra bullying se habla mucho en los colegios, en los jardines infantiles, en los colegios, en los liceos. Y también hay otra clase de bullying como el bullying del trabajo. En el trabajo, en la sociedad, hay gente que sufre esta persecución desde muy pequeños. El bullying es un arma de doble filo, es algo que lo sufre todo el mundo. Todo el mundo ha sufrido en algún momento bullying. Sí, verdad. Y todo el mundo en algún momento hemos hecho bullying. No es fácil, pero en algún momento los que somos víctimas también nos hemos vuelto victimarios de alguna otra persona. Sin querer, a veces no hemos sido buenas personas con otras, con nuestro prójimo. Y la vida nos lleva a sobrevivir en este tiempo. El bullying hoy en día es algo que se ha institucionalizado. Hoy día se habla del bullying. Vemos en la televisión de los niños que sufren bullying y que han llegado a perder la vida. Se han quitado la vida. Se dice que Chile es un país en donde la violencia infantil tiene un gran alto índice a nivel mundial. Dicen que después de Corea del Norte somos el país con más suicidios en los menores. El abuso es terrible. A veces nosotros podemos ver, vamos caminando en los horarios en que salen de los colegios, y a veces vemos que los jóvenes van corriendo porque hay una pelea después del colegio. Oiga, hay peleas en el metro, hay peleas en las plazas, y por lo general el bullying silencioso es una persecución de alguien que tiene inseguridad y que quiere imponerse frente al grupo, y siempre buscan a un chivo expiatorio, a un pequeño, a uno que es más humilde, uno que es más callado. Por lo general a ese le producen este bullying. El bullying es algo que marca para toda la vida a una persona. Hay personas que tienen fobia después de esto. Hay gente que les vuelve la tristeza, la angustia después de los años. Hay gente que les marca que a través de haber sufrido esta persecución, sus vidas no tienen un desarrollo. Entonces, cuando se produce el bullying, ¿quién nos puede sacar de allí? Es el Señor. Sí, su amor. Su amor, la misericordia de Dios. Y puede ser que en sintonía hayan personas que hayan sufrido bullying y también hayan personas que hayan dado bullying. Mire, yo le voy a empezar contando la historia desde atrás para adelante. El año pasado el Señor me mandó a pedirle perdón a una persona que cuando era pequeño yo le hice bullying. Y cuando le fui a pedir perdón, esta persona me vio tan... Yo le dije, mira, vengo en nombre del Señor y te vengo a pedir perdón. Y esta persona me dijo, tenía mucha rabia contra ti, pero veo que tu perdón, lo que me vienes a decir es sincero y me perdonó. A él le había afectado hasta el día de hoy, entonces. Le había afectado. Él me dijo, mira, yo crecí con rabia en mi corazón. Claro, uno a veces comete bullying creyendo que es una broma, pero cuando las bromas pasan a ser siempre sobre el otro, ya eso es un abuso, ¿no? Y uno nunca sabe qué es lo que se va produciendo en el corazón del otro. Una inseguridad, una molestia, se va produciendo soledad y uno nunca sabe. Entonces, el Señor me había mandado a pedir perdón y decirle, ¿sabe qué? Perdóname. No fue fácil, ¿sabe? Lo más difícil a veces es dar la cara para pedir perdón. Por lo general queremos dar la cara para que otros nos pidan, pero dar la cara para ir y ponernos a cuenta, eso no fue fácil. Pero después de eso, Dios como que desató algo allí. Entonces, siento que puedo hablar acerca del bullying, porque después de eso empecé a darme cuenta que yo también sufrí de un bullying cuando fui pequeño. Y quiero contar acerca de eso. ¿Sabe, Pastor Irene? Usted conoce en parte de mi historia, la que le ha contado mi mamá, mis hermanos, usted es mi esposa. Usted sabe todo lo que hemos pasado, pero los hermanos que están en sintonía no lo saben. Nosotros vivimos un bullying muy especial junto a mis hermanos, el que sigue de mí, Elías, y puede decir que también el Pablo y el Jaime, mis hermanos, los mayores, nosotros vivíamos ahí en La Pincoya. Quiero contar esa historia. Vivíamos en la población La Pincoya, en el epicentro de La Pincoya, La Pincoya 2 o 3 por ahí. Nunca supe qué Pincoya era. Para mí era todo La Pincoya. Pero estábamos ahí en Avenida El Pincoy con Los Manzanos, cerca de las 7 canchas, como a 2 cuadras. Allí vivimos en los años 80. Y sabe, allí en La Pincoya había una iglesia rural. Yo nací en un hogar cristiano. Yo nací por causa de que mi mamita dice que ella quiso tenerme y le oró al Señor para que yo naciera. Y de ahí nacieron mis hermanos. Pero sabe, mis papás fueron pastores. Muy jóvenes. Mi mamá tenía 21 años y creo que mi papá tenía entre 23 y 24 años y eran pastores. Y tenía 5 hijos mi mamá. 4 hijos y estaba embarazada del menor. Y esa iglesia se vino a pique. Se destruyó ese lugar. El papá se fue de la casa. Se destruyó esa familia y la mamá quedó solita con los hijos. ¿Y qué ocurrió? En ese tiempo, cuando era pequeño dentro de la iglesia, lo que más me gustaba eran las alabanzas, los coritos. Yo preguntándole a mi mamá, ella decía que me gustaba mucho eso, la iglesia, era como un mini pastor, un pastor chiquitito. Y me gustaba mucho, yo era el hijo mayor, y lo que más me gustaban eran las alabanzas. La alabanza, la oración. Recuerdo que a los 5 años tuve una experiencia de esos típicos sueños donde uno se siente como que está amarrado, y me recuerdo que yo sentía ese amarre y lo único que dije: ¡en el nombre de Jesús, suéltame! Estaba chiquitito. Chiquitito. Y mi mamá y mi papá prendieron la luz. ¿Qué pasó? No, es que yo sentí algo que me estaba aplastando. Entonces yo sabía hasta defenderme. Y de esos recuerdos tengo. La iglesia era una iglesia rural ahí en la Pincoya. Una iglesia bonita. Tenía, no sé, unas 70 personas. Había un pueblo de Dios bonito allí en la Pincoya. Pero resulta de que después de esto, de que hubo esta destrucción, y yo no quiero hablar mal ni de mi padre ni de mi madre, porque mirando hacia atrás, eran jóvenes. Ella tenía 21 años, él tenía 23 años. Yo hoy día tengo 41 años y puedo mirar a los jóvenes de 22, 23, oiga, y los jóvenes a esa edad... Muy poca responsabilidad tienen algunos, y no es fácil, ¿no? Pero pudiendo mirar hacia atrás, he podido practicar dentro de mí lo que es la responsabilidad, la consecuencia. Pero resulta que después de que se destruyó ese hogar, nosotros fuimos a vivir de allegados a la casa de mi abuelita y mi abuelo, por parte de mamá. Y con el tiempo, mi mamá, como era buena moza, ella encontró a alguien que la pudiese ayudar. Encontró a alguien que se enamoró de ella. Yo tuve un padrastro. Y este hombre era de pocos recursos, éramos de muy pocos recursos y vivimos de allegado en la casa de mi abuelita. Yo tenía 5 años hasta los 8 o 9 años. Y, ¿sabe? Como a los 9 años, mi mamá quiso recuperar su casita donde antiguamente había una iglesia. A donde estaba la iglesia allí. Y tuvimos que volver ahí, donde yo había nacido, donde yo había crecido junto a mis hermanos, pero ya era todo diferente. ¿Sabe por qué? Cuando estaba la iglesia, todos los jóvenes de ahí, los niños, eran todos de la iglesia, los del pasaje. Pero al volver, estaban todos en la drogadicción. Los jóvenes esos que eran más grandes que yo, eran todos así como antiguamente le llamaban los pelusas, los chiquillos así... Que hacían lo malo, y ese lugar donde antiguamente había una iglesia se convirtió en el lugar más malo de la Pincoya. Ahí, en ese lugar se empezó a producir la maldad, y resulta que al volvimos con un padrastro a vivir a la casa. Y resulta que los jóvenes y los niños, que eran más o menos los amigos que teníamos, ahora nos hacían bullying. Al volver, nos miraban con desprecio. Y sabe, yo tenía fe cuando era chiquitito, me gustaba la alabanza, la adoración. Pero después, al ver que todo era... tan duro, ver llorar a mi mamá, haber visto sufrimiento, vivir tanta pobreza, yo empecé a odiar a los evangélicos. Odié a los evangélicos por mucho tiempo y odiaba a Dios. Yo decía: si existe un Dios, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué se fue el papá? ¿Por qué nos olvidó? Porque el papá nos olvidó. Él siguió haciendo su vida. Y claro, yo puedo entender un hombre con una presión de haber tenido 5 hijos se fue y nos olvidó, y ahí esa circunstancia nos hizo vivir muchas experiencias de milagro, porque sabe, pastora, tuvimos que hacer hoyos en la tierra a veces. Jugamos con mi hermano en la tierra y mi mamá decía, uy, no tenemos plata para cocinar. Y empezábamos a jugar a las bolitas ahí en la tierra. Sin querer. ¿Y sabe qué pasaba? Que jugando a las bolitas ahí a la Troya, de repente empezaban a salir monedas de la tierra. Monedas de 50, de 10 pesos, de 5 pesos, de 1 peso, mamá. Y juntábamos las moneditas, se las llevábamos a mi mamá y mi mamá decía, gracias, Señor. Y ella compraba pancito o nos compraba 1 kilo de harina tostada y nos hacía algo para comer. Y vivíamos esos milagros. Cada vez que no habían recursos, pues imagínese, una mujer con 5 hijos, ahora con un padrastro que trabajaba en el POG. Oiga, había una cuestión que era el POG, el PIG y el POG. El padrastro no tenía mucho estudio, pero era un hombre de buen corazón, que se había enamorado de mi mamá y quiso ofrecer algo, y ahí vivíamos todos en esa casita ahora, en una casita de 3x6, de 3x6, que era una media agua que daba la municipalidad, no, el Hogar de Cristo. Y ahí teníamos que vivir todos apilados, pues, en una casita de 3x6. Y vivir como la molestia de todos los vecinos, era como que los vecinos no nos miraban, no nos querían mucho, porque habíamos llegado ahí a la iglesia y resulta que cuando llegamos a vivir, habían personas viviendo dentro en ese lugar, que se habían tomado ese sitio, y mi mamá, por orden judicial, adquirió nuevamente su casa y tuvieron que echar a esas personas que habían usurpado ese lugar. Y así que tuvimos que llegar de nuevo a esa casa donde había una iglesia, pero ahora en oposición de todos los vecinos. Entonces, todos estos jóvenes que nos habían conocido y que ahora ya no les gustábamos, nos hacían bullying. ¿Y sabes cómo era el bullying? Íbamos pasando nosotros, yo salía a comprar con mi mamá, qué sé yo, y de repente empezaban los chiquillos en la esquina a cantarnos coritos del Señor. Y empezaban así aplaudiendo, decían, hermano Cruz, hermano Cruz, cantemos todo, hermano Cruz. Y después era, el alolú. Oiga, y yo me ponía rojo y me enojaba. Entonces eso yo decía, yo odiaba a los evangélicos, pues decía, ay, estos desgraciados. Y me daba ganas de pegarle, pero ¿cómo yo me iba a tirarle a pegarle a 10 tipos que estaban ahí? Se reían y se mataban. Y yo entonces iba para allá y le decía, oye, cállate. Y se reían más de mí y de mi hermano. Entonces, ¿qué pasaba? Que de repente yo, para no enfrentarlo, me iba por el otro pasaje. Yo los veía en esta esquina y me iba a dar la vuelta para poder llegar a mi casa. Y cuando iba dando la vuelta, estaban todos acá cantándome, el alolú, cantemos. Y oye, y se ponían como a danzar y levantaban la mano, decían, el alolú. Y como que estaban danzando y zapateaban en el piso. Oh, y me daba tanta rabia. Y yo decía, y eso me hacía, oh, yo odio los evangelios, odio a mi papá, yo odiaba a mi papá. Oh, Dios, no quiero saber, no existe Dios. Y yo decía así, no existe Dios. Y sabe, me cantaban el lalolú, el lalolú, el lalolú. Y todo ese primer amor que yo había tenido por los coritos. Y así, yo me dormía cuando era chiquitito cantando los coritos. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabada Jehová. Yo me dormía cantando esos coritos y resulta que estos tipos, esa canción que yo más amaba de chiquitito, ahora me la cantaban para que yo me pusiera nervioso y me enrabiara. Bueno, en la casa había falta de recursos, entonces yo me hice un carretoncito y me iba a la feria y fletaba para ayudar a mi mamá porque yo era el hijo mayor. ¿Saben que yo empecé a trabajar desde los 10 años cuidando autos en la calle? Y no me arrepiento de eso. Me tocó una vida difícil y era para llevar recursos para la casa. Pero a veces iba para la feria y este fan club que yo tenía estaba allá en la feria. Entonces yo iba con mi carretón y yo... en la Lolu, cantemos todo, en la Lolu, Dios mío. Era, o sea, una que fiesta para ellos. Era una fiesta para ellos y a mí se me paraban los pelos. Pero ¿qué pasó? Mire, a los 13, 14 años yo desafié a Dios. Yo dije, ya tenía 13 años, llevaba trabajando desde los 10 años en la calle. A los 11 años me puse a cuidar autos en la calle, en Matías Cauciño. Y a los 11 años yo pegué el estirón y me había vuelto bravo, enojado por la rabia que tenía. A los 11 años le pegué a un hombre que quiso quitarme la calle ahí donde yo trabajaba y yo le pegué. Y me hice respetar ahí, nadie me quitó la calle con 11 años. Y me hice responsable de mí, seguí estudiando, trabajando y ayudando a mi mamá. Y en la casa tenía ahora problemas con mi padrastro. Mire, el bullying. Por eso que quiero hablar del bullying y quiero contar todo esto, porque a más de alguien le debe servir este testimonio. Y mi padrastro empezó ahora con rabia contra mí, a palabrazos contra mí, le molestaba que yo ganara plata. Entonces yo ya casi no llegaba a mi casa. Entonces yo tenía un amigo, el negro Quinchaleo, yeah. Y me iba a desahogar con él. ¿Y qué es lo que hicimos mejor? Empecé a tomar cerveza con él y a veces me emborrachaba con él. Y a los 13 años era tanta mi rabia, porque sabía que el papá había hecho su vida lejos y no entendía yo cómo el papá seguía siendo pastor, pero nosotros teníamos una vida horrible. Y no entendía, yo estaba lleno de rollo. Entonces a los 13 años me acerqué a una iglesia y dije, ya, los únicos que le meten color que realmente Dios existe son los evangélicos. Me metí a una iglesia que se llamaba la Iglesia del Aire, una iglesia que estaba en la radio. Y el programa La Iglesia del Aire, yo dije, ya, tanto color que le han con Dios, yo voy a ir y voy a desafiar a Dios, a ver si Dios existe, dije yo, así. Pero tengo que verlo, porque si no lo veo no me cambia, no creeré nada. A los 13 años entré a la iglesia, pasé ahí adelante, estaba llena la iglesia. ¿Y sabe qué? Hicieron el llamado para aceptar a Jesús, pasé adelante. Pero yo no vi a Jesús, porque esa era la idea que yo tenía. Yo dije, son puras mentiras, dije yo. Y de los 13 años salí y seguí con mi corazón malo, con rabia. Y cada vez que iba para mi casa me encontraba con ese fan club de los Lalolú. ¡El Lalolú! ¡Ay, me daba rabia! Y tenía ganas de pescar a uno. Y sabe que en un momento me encuentro con uno en Mapocho jugando video ahí. Y este era más grande que yo, porque yo tenía como 13, este tenía como 16. Y lo pesco y le digo, ahora moléstame, bolé. Y le puse un coscorrón en la cabeza y le dije, a ver, ¿qué hay a hacer contra el Lalolú? Le dije yo, a ver. Y me quedó mirando y me dijo, no, si nosotros nos reímos nomás. Sí, pero moléstame ahora, hoy me he molestado todo el día. Bueno, la cuestión es que no pararon de molestarme. ¿Sabe? Me molestaban a mí, molestaban a mi hermano, porque mi hermano hacía lo mismo. Mi hermano se enojaba y mi hermano decía... Yo lo veía a mi hermano cómo se daba la vuelta para venirse por otro lado y también lo molestaban a él. Entonces estábamos de caseros con el Lalolú. ¿Qué ocurrió? Que, bueno, el Señor con el tiempo me hizo sanar todo eso. Y mire, vamos a ir al canto Lalolú ahora. Vamos a ponerlo, hermana Silvia. Hermana Vilma, no le estaba haciendo bullying, ¿no? Hermana Vilma, vamos a poner el canto Lalolú y después vamos a seguir con la segunda historia, la segunda parte, porque después tenemos que llegar a la parte donde realmente conozco al Señor, ¿ya? Entonces vamos a poner el canto Lalolú para que entiendan todo este contexto. Y bueno, aquí damos a conocer el canto Lalolú y espero que se pueda reír junto con nosotros con este cántico, ¿ya? Un abrazo para ustedes. continuación, el primer canto, el canto Lalolú, que viene hasta aquí, hasta donde estás tú. Canto Lalolú, Lalolú, Lalolú, el Lalolú, Lalolú, ¿dónde estás tú? ¿Dónde ha quedado la luz? La luz que tenía en tu corazón, la luz que tenía ahí en tu pecho, la luz, ¿dónde estaba la luz? Ha llegado acá el canto Lalolú, que no era un canto así del Caribe, ¿no? Era un canto que existía aquí, mi hermano. Y decían todos levantando la mano, el Lalolú, el Lalolú, el Lalolú. Y estaba aquí el canto Lalolú, que cantabas tú, que cantaba yo. Y decías alabaré, alabaré. Y decías alabaré a mi Señor. Alabada Jehová todos los confines de la tierra. Alabadle con salterio y arpa, alabadle. Eso sígueme el compás. Sígueme la canción, ha llegado el canto Lalolú, el Lalolú, el Lalolú. Así mi hermano, espíritu que llegaste por ahí, espíritu, espíritu que llegaste por ahí, espíritu territorial que viene de fuera, a ti te digo, no te metas aquí. No te metas aquí a mi país, este país es del eterno. No vengas aquí a confundir, aquí está el Padre Eterno velando por sus hijos, llamando a su pueblo, llamando a los que claman, a los que guardan sus palabras. Aquí está el Padre Eterno y nos ha dado al Hijo su Hijo. Tal manera nos amó que a su Hijo unigénito no se guardó para darlo por todos los que creen en él. Los hijos de la luz, los que cantan Lalolú, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cuando yo era chiquitito, era la canción que más me gustaba. Esa canción me la quisieron borrar de mi cabeza. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Cuando yo era chiquitito cantaba todas estas canciones y creía que toda era una sola y me la quería aprender siempre y la cantaba soñando. Qué dulce eres tú, mi Señor eterno, que me hacías cantar mientras dormía el cántico del amor. Qué dulce y qué tierno eres tú, Señor, que me ayudaste a cruzar ese río, ese lugar de dificultad que estaba, y hoy contigo me río, el río. Grandes son tus obras. Un mensaje para todos. Música en el 107.7 FM. Son las 9 de la mañana, 43 minutos. Bien, ahí teníamos el canto Lalolú, ahí salió al aire ese canto. ¿Sabe? Hice esa canción por este motivo, ¿no? Porque está este testimonio detrás, el testimonio de mi vida. ¿Quién sabe si en algún momento termino de escribir este libro y el capítulo se llama El canto Lalolú? ¿Sabe que a los 13 años yo fui, como le decía, y traté de buscar la respuesta porque uno racionalmente uno no entiende cómo actúa Dios? Yo veía que mi mamá nos hablaba de Dios. De repente nos venía a visitar mi papá por orden judicial, tenía que visitarnos a veces. Pero a mí me crecía la rabia adentro porque, por ejemplo, él tenía que llegar a las 10 de la mañana a buscarnos. Llegaba a veces a la 1 de la tarde. Entonces ya a veces yo ya cuando estaba grande decía, ya no quiero salir con él. Tenía rabia contra mi papá. Pero sabe, con toda esa rabia, cuando Dios tiene propósitos con uno, viviendo todo ese bullying, porque era una cuestión de todos los días, del fan club de los Lalolú, yo no podía acercarme, me daba rabia, pues, hermana, era como que estaban todo el día metiendo el dedo en mi miseria. Y mi mamá también, a mi mamá también la molestaban, pues, cuando mi mamá pasaba por ahí empezaban a cantar: Señora, te dicen señora. Ay, mi mamá se da vuelta. Oye, déjate de molestar, señora. Así que, oiga, pero un día nos fue a visitar la hermana Juanita. Saludo a la tía Juanita. Miren, les voy a describir a la tía Juanita. La tía Juanita es la tía de la tía Kena, una viejita que yo amo mucho. Una viejita mapuche, viejita pentecostal. Ella era de la iglesia de mi papá, ¿vo? Era de esos hermanos que nos iban a visitar de vez en cuando. Y un día me manda mi mamá a comprar pan, como esa, para la once, y estaba fuimos con la hermana Juanita. Le dije: hermana Juanita, me acompaña a comprar pan. Y estaba el fan club de los Lalolú en la esquina, ¿vo? Y empezaron: el Lalolú, el Lalolú. Y la hermana Juana lo escuchó y se dio media vuelta y le dijo: ¿qué están haciendo? Y empezaron a imitarla como que estaba danzando, porque la hermana Juana andaba vestida con su falda, con su Biblia, así bien pentecostal, po. Y la hermana Juana se acerca al que más molestaba y le pega manso charchazo. El cabro le dijo: ¡ay, por qué me estáis pegando! Y ella le dijo: ¡porque el Señor también pega!, le dijo. Y ahí quedaron todos calladitos. Y yo me reí de ellos. ¡Wajaja! Traté de hacerlo bien burlesco. Como que eso me dio como un desahogo en el momento. Y yo digo: ¡ay, la tía Juanita les pegó! ¡Les pegó! Dijo: ¡el Señor también pega! Y ustedes no deberían estar molestando a estos muchachos, le dijo así. Oiga, yo ese tiempo, eso no me olvido de eso, pero bueno, ¿sabe? A los 14, 15, 16 años, ya mucho tiempo trabajando en el centro cuidando vehículos, y en ese tiempo el Señor se reveló a mi vida. Mi mamá siempre decía: hijo, no tenga rabia contra el Señor, si todo lo que ha pasado no es culpa del Señor. No es culpa del Señor. Mi mamá seguía hablando, y a veces yo le hablaba de Dios, le decía: pero ¿cómo puede ser que seamos hijos de un evangélico, de un pastor, y no haya hecho esto? Decía yo, así le decía yo. Pero no, hijo, bueno, no importa, el Señor sabe por qué hace las cosas. Oiga, si sabe que al mirar hacia atrás, de que nosotros seamos pastores, es algo que ha hecho el Señor. Por eso que algunos se preguntan, dicen, ¿qué clase de pastor es este? Algunos dicen, pero sabe, a mí me llamó el Señor. Yo tenía 16 años y tenía toda esa tristeza, esa amargura. Y un día estábamos, el día viernes era la junta que teníamos con el negro Quinchaleo. Estábamos tomando cerveza, harta cerveza a la hora de la noche, con 16 años. Pero yo ya a los 16 años parecía un cabro de 24, 25. Mi vida estaba destrozada. Yo lo único que quería era encontrarme con mi papá para golpearlo, ¿sabe? Mi deseo era encontrarme con mi papá y golpearlo y darle una zarza de combo. Y después me iba a quedar tranquilo, ¿no? Pero estábamos ahí tomando con el negro Quinchaleo y de repente él me cuenta que tiene problemas con su papá y sabe que cayó la presencia del Señor ahí. Y yo le digo, negro, ¿por qué tú eres tan malo con tu papá? Tú tenías un papá que al menos vive contigo. Le digo yo, mi papá no vive conmigo. Tú no tenés que ser mal hijo, tenés que ser un buen hijo con tu papá. No te voy a aguantar más que se haya atrevido con tu papá. Mira, yo nunca tuve un papá y me pongo a llorar y no entiendo qué pasaba. Y sentí como un calorcito en mi pecho y sentí más angustia. Entonces, dentro de esa angustia, los demás días, buscando algo que me diera paz en mi corazón, me encontré en la radio Corporación, y al sintonizarla estaba predicando el pastor Villalón Becerra, un viejito que predicaba ahí en la radio. Y cuando él empezó a hablar, su voz tan tierna, así como esa vocecita que tenés tú, pastora, esa voz suave. El viejito tenía una voz suavecita y decía él, hay personas que están en la sintonía, que están pasando por dolores, tristeza, su vida ha sido angustiosa, han tenido problemas incluso con gente de la iglesia, han tenido desilusiones, pero sabe, el Señor le ama. Así empezó a hablar. Y cuando empezó a hablar yo dije, pero ¿cómo este está como describiendo mi vida? Y cuando lo empiezo a escuchar, iba en la micro y siento un fuego que cae y unas lágrimas que yo no podía contener, y me bajé la micro llorando. Llegué a la casa, terminó el programa de él, que era en la noche, y cuando apagué la radio sentí pánico. Entonces me acosté con la radio, escuchando la radio. Y cuando tenía la radio puesta, era como que estaba como con paz, era como que me había tomado la pastilla esa que te da la paz, ¿no? Entonces descubrí que la radio me daba paz. Y yo decía, ¿pero qué estoy haciendo? Estoy escuchando a los evangélicos, estoy escuchando a los pastores, no puede ser. Y ahí mi corazón empezó a ser transformado. E hice un viaje yo en esos días a Iquique, quería conocer Iquique y quería ir a comprar varias cosas allá, un equipo de música y todo, porque como ya trabajaba yo y era grande, tenía mis recursos, ¿no? Tenía mi habitación propia y me compraba mis cosas, quise conocer Iquique. Y yo dije, y pensé esto y dije yo, chuta, voy a ir para allá, pero resulta que no hay radio, se va la señal para allá. Y se me ocurrió ir a donde mi abuelita y sacarle escondida unos cassettes de música evangélica que ella tenía, y me los llevé para escucharlo en el personal estéreo. Y yo dije, oh, qué bueno, y me fui escuchando las canciones sin que nadie supiera. Mientras las escuchaba tenía una paz, pero mientras no la escuchaba me venía toda la rabia, esa rabia contenida que tenía. Al volver de ese viaje, el Señor me visitó en sueño. Y vi el fin del mundo, hermano. Vi el fin de los tiempos. Vi, no sé si era la venida del Señor. No sé si había sido una guerra civil. La cosa es que había llanto, sufrimiento y angustia. Y yo me estaba despertando en el sueño. Y hacía mucho frío. Y siento que hay gente que lloraba. Y mucho tipo de cosas como esas. Y resulta de que después de eso, Para hacerlo más corto, ¿no? El Señor me habló, me dice, yo le digo, Señor, eres malo, mira todo lo que pasó en mi familia, mira toda la destrucción que hay, ahora parece que tú viniste, le dije yo, y me dejaste aquí, porque yo me piñiscaba y me tiraba el pelo, decía, despierta, esto es un sueño, y me di cuenta que no era un sueño. Y sabe que siento desde el cielo una voz que me habla como un trueno, me dice, te daré la oportunidad, te haré volver, yo cambiaré tu corazón. Y el Señor en esa noche cambió mi corazón, al otro día desperté y veía todo lindo. Fui, busqué a mi mamita, le di un beso, le dije, mamá, ¿sabe qué? El Señor hizo algo en mi corazón y siento que tengo que ir a la iglesia. Mamá, quiero buscar a mi papá y quiero perdonarlo. ¿Y sabe qué hice? Todo eso. Mi mamá llamó a mi papá, le dijo, oye, el Abelito parece que conoció al Señor, quiere verte. Y él no quería verme porque yo ya lo tenía sentenciado, que donde lo viera, entonces él no se cruzaba por mi camino. ¿Y sabe qué pasó? Que mi mamá le dijo, el Abel necesita verte. Y él vino en su auto y se estacionó a 2 cuadras de la casa. Cuando yo supe que él había venido, yo corrí para allá. Él se subió a su auto y cerró el vidrio. Y yo me pongo delante del vidrio y le digo, papá, baje. Y me pongo a llorar. Le digo, el Señor vino a mi corazón. Así bien, bien trágico. Trágico yo, pues era como... Bien evangélico. El Señor vino. Y estaban todos mirando... Y transformó mi vida. ¡Baje! Que necesito pedirle perdón. Oh. Y él bajó. Y se arrodilló junto conmigo. Lloró junto conmigo. Nos abrazamos. Le dije, papá, perdóneme por todo el odio que tenía en mi corazón. Y de ahí, bueno, Dios empezó a hacer una transformación. Pero sabe que las circunstancias no cambiaron. El papá que yo quería tener, ese que siempre había idealizado, nunca volvió. No estoy culpando a mi papá. Dios sabe por qué permitió este endurecimiento y esta forma de vivir de la familia. Resulta de que pasó el tiempo, yo estuve caminando en el Señor, estuve en una congregación que estuve como 6 meses y luego salí de allí. Y de ahí el Señor me llevó a la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Ahí el Señor me abrió las puertas. Y resulta que los que me cantaban la Lolú a veces me molestaban, pero cuando yo los veía, ya no me molestaba. No. Oye, ellos me hacían el canto la Lolú y yo los miraba y me reía, me gozaba. Pero ¿cuándo dejaron de molestarme? Fue cuando me compré mi 21 ternito pentecostal de color verde agua y lo empecé a usar. Me compré la corbata, la camisa y ahora andaba para todos lados con mi 21 ternito pentecostal y la camisa. Y saben que cuando estuve en la iglesia JBC ahí, yo quería buscar al Señor, entonces yo no me perdía ningún culto, pues yo iba hasta la escuela dominical en la mañana y me quedaba haciendo la hora durante el día y después me quedaba el culto de la tarde y me venía bien tarde para la casa y para mí era un gozo y una alegría todo eso. Y resulta que me empecé a juntar con los viejitos de ahí. Oiga, y todos los viejitos andaban con sus zapatitos de charol. Bonitos se veían los viejitos. Me mandé a hacer unos zapatitos de charol color rojo-negro y después tenía listo mi traje, o sea, tenía el 21 ternito pentecostal color verde agua y mis zapatitos de charol color rojo-negro, y ahora tenía mi traje. ¿Y qué ocurrió? Que después el Señor me llevó a predicar a la penitenciaría de Santiago. Yo preguntándole a los ancianos, ¿cómo puedo buscar más al Señor? Porque siento que me falta más, incluso le decía yo, de los cultos. Necesito más, hermano. Y uno de ellos me dijo, mire, hermano, tenga cuidado que la mucha letra mata, el espíritu vivifica, váyase con cuidado. Pero yo seguía cargoseando, le dije, dígame dónde más se manifiesta el poder de Dios, porque yo necesito más. Y me dijo, ¿sabe dónde? En la penitenciaría. Y yo le dije, yo tenía 18 años recién, casi 17, 18 años, y le digo, ¿y yo podría ir a la peni? me dijo, bueno, acérquese al grupo y veamos, pues, los días martes. Y ¿sabe qué? Me acerqué al grupo y me dejaron entrar a la Penny. Fui con mi carnet, ya tenía los 18, y me dejaron entrar. Y ahí empecé a ir a la penitenciaría. Y dentro de la penitenciaría vi a algunos de estos muchachos adentro, a los que abracé, les di la mano, y ellos corrieron la voz por toda la pincoya. Entonces los que cantaban el canto de la Aleluya no me lo cantaron más. Ya no molestaron más a mis hermanos. No molestaron más a mi madre. No molestaron a nadie más. Y desde ahí, ahora cuando yo paso, todos me saludan con la mano. Y algunos me decían, el hermano, ahí va el hermano. Para todos después me convertí en el hermano. O sea, Dios como que borró toda esa historia de amargura hacia atrás. Y mi madre hasta el día de hoy vive ahí. El primer año de casado con mi esposa lo vivimos ahí. Nosotros vivimos hace 7 años aquí en Lampa. Pero el primer año de casado lo vivimos ahí en esa casa. Yo no salí nunca de esa casa. Siempre viví ahí. Y el Señor me ha honrado, me ha bendecido. Me conocieron los vecinos. Bueno, nunca fui una persona de ir a fiestas y esas cosas, pero allí el Señor me formó. Ahí el Señor, en medio del dolor, de la tristeza, de la amargura, de la soledad, en medio de los conflictos de familia, ahí el Señor hizo esa obra. Entonces, yo quería contar todo esto porque sé que hay gente que está en la sintonía. De alguna manera, por alguna razón o circunstancia, mi vida está marcada en el Señor. Mi mamá dice que por causa mía se casó mi papá con ella, porque ellos eran pololo y mi mamá no conocía al Señor. Y cuando se enteró que estaba embarazada, le dijo al Señor, Señor, dame este hijo. Y ella sentía síntomas de pérdida. Le dijo, Señor, por este hijo te voy a servir. Así que por culpa mía, mi papá se casó con mi mamá. Después fue llamado al pastorado. Pobre hombre, quizás no tenía una formación. Se vio superado. Se fue con otra mujer. Yo no lo juzgo por eso, porque errores cometemos todos. Pero ¿sabes lo que puedo decir? Dios permitió todo eso para que nosotros viviésemos milagros. Nosotros con mi mamá vivimos muchos milagros. Mi mamá nunca mendigó. Y Dios movía todo en favor de nosotros. A veces había puro pancito pelado en la casa. A veces no había nada para comer. Mi mamá decía, Señor, tú dijiste que los hijos no mendigarían pan ni agua. Y en la casa teníamos un nogal grande. Pero mi mamá, sin decirle a nadie, llegaban los vecinos. ¡Vecina! ¿Usted vende nueces? ¡Sí! ¿A cómo? ¿A cómo las podemos vender? Ya, a 10 pesos cada una. Oiga, vecina, deme 50 nueces. Vecina, deme 70. Y mi mamá decía, gracias, Señor. Y con la poca plata que tenía, iba a la feria y volvía con un carretón lleno de verduras, de frutas, de papas. En la casa, lo más que comíamos era papa, poroto y papa. Para 100 porotos, lentejas, garbanzo. Y era lo que más hacía mi mamá. Mi mamá hacía un fondo de 10 litros. Así que, bueno, desde aquí yo hago un homenaje a mi linda madre. Madre, que el Señor te bendiga, mamá. Te amo mucho, tus hijos te aman. Y también desde aquí mando un homenaje a mi padre, porque si no hubiese sido así, quizás yo no hubiese conocido a fondo a mi Señor. Dios nos manda a perdonar. Dios nos manda a creer. Mi padre todavía está vivo y todavía es pastor. Mire lo curioso de la vida. Él todavía es pastor. Creo que hoy es obispo. Y yo no tengo comunicación con él mucho, pero me gustaría tener comunicación con él. Las circunstancias de la vida han hecho que nosotros nos separemos, ¿no? Pero el Señor me ha dicho a mí que yo debo honrar la memoria de mi padre. Vivimos cosas difíciles, pero no estoy hablando mal de él. Estoy diciendo que incluso ese sufrimiento que tuvimos que vivir nos ayudó para formar nuestro corazón, Entonces, todo lo que yo aprendí, todo lo que mi papá me enseñó indirectamente es lo que hoy día yo trato de no hacer. ¿Me entiendes? Si yo tengo algún conflicto, alguna tentación, alguna cosa, me acuerdo, digo, Señor, esto causa mucho dolor. Ayúdame para servirte. Cambia mi corazón. Transfórmame. Bueno, ¿y quién podría decirle si es verdad o no es verdad? Es mi señora. Ella conoce mi vida. Dios me dio un hogar. Me dio esta linda esposa y me ha dado este llamado. Nosotros fuimos llamados hace 3 años al ministerio en Brasil. El Señor nos había dicho que seríamos llamados y el Señor lo hizo. Y bueno, en algún otro momento vamos a hablar de esas aventuras de Brasil. Los otros capítulos del loco y el Dios del libro. Yo estoy inspirado en esas historias. Pero necesito irlas sacando porque son las historias de mi vida. Porque muchas personas que dicen, ¿de dónde salió? ¿Quién es? ¿Quiénes son estas personas? Bueno, somos gente de verdad que hemos pasado por sufrimiento. Entonces, cuando hablamos de sufrimiento, hablamos con verdad. Hemos estado allí. Pero aún queremos decirle que el Señor sana, que el Señor restaura, que el Señor levanta, que el Señor bendice, que Él le da fuerza a aquel que no tiene ninguna. Dios es poderoso para restaurar tu hogar, tu familia, pero para eso tienes que quererlo, porque si tú no lo quieres y te haces loco, el Señor tampoco te puede obligar. Si tú te haces loco, la loca, como que el Señor no me habló, en algún momento vas a tener que dar cuenta por tus obras. Pero si el Señor te ha hablado y te ha dicho, hijo, vuélvete, y le has escuchado, esta es la oportunidad para volverse. Porque el que escucha la voz y hace caso, ese tiene recompensa. Dios quiere restaurar tu hogar. Dios quiere restaurar tu ministerio, tu trabajo, tu salud. ¿Por qué querrías tú seguir haciéndote daño? No, amigo, lejos del Señor no podemos estar. Lejos del Señor no podemos estar. Él te ama, querido auditor. Él te ama, querida auditora. Donde estén llegando estas palabras, Él está contigo. Y Dios es real. Mire, yo nunca he visto al Señor. Nunca he visto un ángel. Nada más que en sueño el Señor en algún momento me ha hablado, ¿no? Pero en mi corazón yo le siento, siento su paz. Siento cuando Él me guía. Siento cuando Él me da nueva fuerza. Siento cuando Él me da de su aliento, de su alegría, de su bendición. Y dice la Escritura, bienaventurados vosotros que aún no viéndole al Señor, habéis creído en Él. Esa es la gran aventuranza que tenemos. Nuestra fe vence al mundo y Dios dice en su palabra que Él hace nueva todas las cosas. El bullying, para terminar ya, el bullying en esa área de mi vida terminó. Después me encontré con otros bullying, ¿no? Después les iré a contar el bullying en el trabajo, en el bullying en los estudios. Creo que vamos a seguir hablando del bullying en los siguientes capítulos, pero... Pero gloria a Dios, porque sabe que el bullying es una oportunidad para superarlo, no para dejarlo ahí. Entonces, si usted está pasando por bullying, supérelo. Pídale ayuda al Señor. Acérquese al Señor para que Él lo saque de ahí. El bullying es algo que a veces puede ser destructivo, pero también puede ser algo para crecer. Con un propósito, ¿no? Con un propósito. Vamos a pasar a la siguiente alabanza que se llama ¿Quién acusará al pueblo escogido? Y aquí en esta canción está la participación de la pastora Irene. Sí, así que escuche esta canción y después de esta canción vamos a pasar letra es muy importante. La letra es muy importante, así que medítela. ¿Quién acusará al pueblo escogido de Yahweh o de Yahvé o de Jehová? Que es el mismo nombre con diferentes pronunciaciones. Claro. Y después vamos a pasar a la enseñanza que nos trae la pastora Irene, ¿ya? Sí, vamos a hacer un pequeño repaso. Un abrazo. Algo nos queda de tiempo. Nos vemos.

ungido de Yahvé. En verdad, no Yahvé. Él es el que hace que ellos sean considerados justificados. ¿Quién los castiga? En verdad, no el Mesías Yeshua, que murió. Más que eso, ha sido resucitado y está sentado a la mano derecha de Yahvé y actualmente implorando por nosotros. Ahora sí, bien, Dios bendiga esa alabanza. ¿Quién acusará al pueblo escogido de Yahvé o de Jehová, ¿no? ¿Quién acusará al pueblo escogido? Hay esperanza, mi hermano, mi hermana. Como decía la canción ahí, me caí, me levanté, me caí, me levanté. Así es esta vida. Dice que el justo podrá caer 7 veces, 7 veces el Señor le levantará. Si no hemos caído, lo único que nos queda es levantarnos en el Señor, que Él nos levante, que Él nos limpie, nos sacuda. Mire, ahora vamos a pasar a la enseñanza que nos trae la pastora Irene, y una linda enseñanza, así que ponga atención a lo que viene a continuación. Mira, hoy día le traigo un tema que habla sobre el agua. La semana pasada hablamos sobre los alimentos, que también tiene una relación con lo que el Señor quiere, cómo nosotros nos alimentemos, cómo quiere que cuidemos nuestro cuerpo. Y hablamos sobre alimentos inmundos, limpios, y hablamos de las comidas y de todo eso. Y hoy vamos a hablar algo muy, muy relacionado, que es el agua. En la escritura aparece como un elemento primigenio, que quiere decir de origen, de toda la creación. Habla en Génesis que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y en el Nuevo Testamento el agua representa la purificación, es un refrigerio espiritual. Como dice también en el libro de Juan, capítulo 7, verso 38, dice así: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El agua para el Señor nos quería dar un mensaje de limpieza, de purificación, de que Él era la fuente de agua viva. Y en nuestro cuerpo el agua tiene una gran importancia. Todos hemos oído que somos hechos de la mayor parte de agua en nuestro cuerpo. Y cuando nacemos estamos 9 meses dentro del agua en nuestra madre. Estamos ahí 9 meses ahí flotando en ese líquido. Y todo tiene un propósito. El agua siempre ha sido algo sagrado, porque es algo que cae del cielo. En los tiempos que llueve es una indicación de que era un favor de Dios, de que cayera lluvia sobre la tierra. Y también esa lluvia cae en nuestra vida espiritual, cuando estamos en una sequedad espiritual. Esa agua significa el Espíritu del Señor recorriéndonos, trayendo vida, trayendo movimiento, trayendo acción, trayendo obra. Hay mucho, mucho que decir del agua. Pero ahora me quiero enfocar en la parte de nuestro cuerpo, porque la vida humana sería imposible sin el agua. Para nuestros órganos, por ejemplo, para recibir los minerales, para que transporte las vitaminas hacia nuestras células, para eliminar toxinas. Para que todo pueda funcionar de manera 100% natural, necesitamos el agua. A veces, muchas veces yo creo que nos olvidamos y lo reemplazamos por un refresco, por una gaseosa, pero realmente el agua natural es algo que no se compara a ningún otro ingrediente para nuestro cuerpo. Y a veces uno, hay un estudio donde cuando nosotros comemos, almorzamos, no sabemos si es bueno tomar agua dentro de las comidas, si mezclarla con la comida, si será bueno. Estuve investigando y hay todavía un debate si tomar agua y comer es bueno. Pero mire, por lo que aquí estaba leyendo, el agua no tiene calorías. Entonces, al beber agua y al comer comida, no es que tampoco vamos a adelgazar al beber el agua, sino que tenemos menos calorías en nuestra comida al beber y comer. Y también es muy importante que esta agua sea bebida en forma natural, de una temperatura ambiente natural, porque cuando está helada, entra a nuestro intestino, a nuestro estómago, y el cuerpo tiene que hacer un proceso de regular esa temperatura que entró con hielo y ponerla tibiecita para nuestro estómago para que pueda ser digerida, para que pueda ser natural en nuestro cuerpo. Entonces esa energía que gasta en que la temperatura se regule, el sistema digestivo pierde un poco de fuerza para digerir nuestros alimentos. Entonces es recomendable el agua a una temperatura ambiente para sus comidas. De beber antes, durante o después de la comida, ya va a depender de su organismo, de cada persona. Así que nunca va a estar de más el agua en su dieta, en el día a día, en sus comidas. Así que puede ingerirla lo que más pueda, porque le va a ayudar, como le decía, a digerir bien, a llevar esas vitaminas que su alimento consumió para su sistema digestivo, para su sangre. Bueno, y todo este tema del agua, así como espiritualmente, también tiene una importancia en su cuerpo. Así que no deje pasar el beber agua, hermano o amigo. Fluye, así como fluye nuestro espíritu, el agua, el Espíritu Santo, cuando nos enseña, cuando lo recibimos, cómo empieza a cambiar nuestra mentalidad. Así también en nuestro cuerpo, el agua ayuda mucho a estar en un cuerpo más sano, sintiéndonos mejor. Y es muy importante en este tiempo, porque a veces nos despreocupamos mucho y dejamos más tiempo para los quehaceres y las preocupaciones. Y el agua, como decía, es algo muy, muy importante para su cuerpo. Y bueno, si tiene alguna duda, siempre es bueno consultar en la palabra del Señor. Lea la palabra del Señor aquí en el Juan capítulo 7, 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Agua viva, no es cualquier agua la que da el Señor. Así es que, ¿cómo no dejar que Él nos limpie, nos purifique? Que Él nos saque la inmundicia que hay en nosotros. Y Él lo puede hacer solamente el Señor, porque en la parte espiritual, ¿quién podrá conocernos mejor que Él? Si Él creó nuestro órgano, no, Él creó nuestro cuerpo, nuestras funciones. De Él nacieron, de su mente. ¿Cómo no confiar en Él, en lo que Él nos da este consejo en su palabra? Como hablamos la semana pasada del alimento, así también poner por obra el propósito del agua en nosotros. Démosle importancia, querido auditor. Así como le damos importancia a comer rico, acompáñelo con su botellita, esté siempre con su agua presente. Bueno, este es un tema más cortito porque nos queda muy poquito tiempo, pero cualquier duda, bueno, hay un teléfono que puede llamar más adelante, la otra semana, si tiene dudas, para poder también traer temas diferentes para ustedes, si tienen alguna consulta. Vamos a ir a un corte musical. para después ya volver con una ya despedida y estar ya en las últimas palabras de este día viernes aquí en la 107.7. Así que vamos a un corte y volvemos. Tenemos mucho tema de qué hablar. Mire, me acordé de que el agua y el alimento son temas que hemos dejado bien de lado, porque en mi propia experiencia tuve que tener un problema de salud para poder hablar de estos temas. Hablo porque viví un periodo de intoxicación. Entonces ahí ya pude poder tomar este tema y poder compartirlo con ustedes. Así que ahora sí vamos al corte. Supe que me amabas, lo entendí. minutos. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, queridos auditores, ya estamos terminando nuestro programa de hoy. Deseando en el Señor que todo lo que hemos hecho sea tocando su corazón, ¿verdad? Para eso estamos acá, para darle ánimo, darle esperanza, compartir. Del tema que usted estaba hablando, pastor, es interesante la agüita. Le quería hacer una pregunta yo. ¿Cuánta agua debemos tomar diariamente? Por los estudios que se han hecho, pueden ser de 2 a 2 litros y medio diariamente. Y si son 3, mejor, ¿no? Claro, igual la fruta tiene su agua, la verdura también, pero en agua sola es más o menos 2 a 2 y medio. Dicen que la sangre es la que necesita el agüita, porque lleva el oxígeno a todas partes del cuerpo. Y el agua la debemos tomar helada, con hielo, caliente. ¿Cómo debemos tomar el agüita? El agua tiene que tener una temperatura ambiente. Muchos toman el agua con hielo, sobre todo en calor, pero esto no es muy bueno, es muy perjudicial para el estómago. Ya. Porque el estómago tiene que regular, cuando entra helada la regula en el estómago. Y esa fuerza la pierde el sistema y es más lento en la digestión también. Claro, y el agua, lo ideal sería que pudiéramos filtrar el agüita para poderla beber. Ah, claro, el agua potable es muy dura, en diferentes comunas también es diferente el proceso, trae más cloro, trae flúor, trae cloro, entonces para poder tomar el agua sería ideal que pudiera usted tener un filtro para el agua. ¿Para qué? Para que se le vaya un poco el cloro, los metales pesados y pueda tomar un agua más rica. Nosotros, por ejemplo, en casa colocamos una botellita de agua al sol y sin tapar, para que se vaya el cloro, y cuando tomamos esa agua es mucho más rica. Sí, una botella de vidrio transparente se pone al sol todo el día y ahí va saliendo toda la impureza del agua. Y ya al beberla ya tiene otro sabor. Claro, ya no tiene cloro. Entonces, pequeños detalles hacen una gran diferencia. Si usted se quiere sanar, desintoxicar su cuerpo, limpiarlo, oiga, no hay nada mejor que el agua. Por eso que en la Biblia aparece el agua desde el principio hasta el final. Sí, y el agua está relacionada con el espíritu. Sí. Entonces, es un agente purificante. Sí, por donde uno mire, el agua es muy saludable en todo sentido. Y hay algunos que también le hace falta que se echen un poquito de agua. Así que pueden echar una buena mojadita de agua. Y algunos que también tienen que bautizarse y rebautizarse. ¿Para qué? Para que el Señor les saque todo lo... Purificarse. Claro, que se purifiquen. El Señor nos purifica a través del agua. Por eso que no hay nada que reemplace una buena ducha. Nuestro Señor se bautizó, Él dio el ejemplo, ¿no? Sí, pues el Señor se bautizó y así también tenemos que bautizarnos todos nosotros. Y en el bautismo hay algo que habla de la simbología, ¿no es cierto? De morir y de renacer. O sea, el agua es vital. Por eso lo que usted decía, que nuestro cuerpo, ¿cuánto está constituido con un 70% de agua, más ¿no? Más o menos, sí. Entonces, necesitamos agua. Tome agüita. Oiga, no tome bebida. Sí. No tome tanta cosa con azúcar. Tome agua, agua. Vamos a hacer una canción del agua. El Lalo Lu, agua.